Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Ahí preludiado por unos aplausos efusivos de un público aquí presente, sí. Inexistente por otra parte también. Imaginario. Claro. Bueno, este programa se llama Esa te la debo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y acá me acompaña, como suele suceder, es un placer que nos suele suceder, dicho de otra forma también, el señor Luciano Tati La Espina. ¿Cómo le va, Lucho? Gracias por la presentación. Usted se la merece, ¿eh? Bueno. Se merece otras cosas también que... Está bien. No puedo propinarle en el medio de un programa de radio, pero... Ah, bueno. Usted sabe. Después le voy a preguntar. Sí, por supuesto. Bueno, nos opera técnicamente, como siempre, Mónica Ríos. Buenas noches, esperemos que de lluviosas, ¿eh? Sí, seguramente que sí. Ya está ahí relampagueando bastante. Sí, viene una tormenta de una zona que suele caer bastante agua. Así que la zona sur sería. Sí, nuestra. Que va a venir bien porque, bueno, tenemos algunos incendios, mucho calor. Mucho. Así que, bueno. Bienvenido sea, que venga mucha agua. Sí. Así es. Bueno, programa número cuánto, amigo. 114. Apa. ¿Eh? Apa. Bueno. Apa. Qué paciencia. Sí, el borracho es el 14. Y el 114, no sé. El 114 es un colectivo muy lindo, sí, allá en Rosario. Sí. Te cruzaba toda una zona sur a zona norte. Ah, mira, así todo. Sí, un recorrido pasaba por el centro. Rosario extenso. Bastante cuadrado. Eso ah, no por Rosario, claro. Sí, medio sí, la plata. Medio sí. ¿Pasaba por el monumento? No, pasaba a 10 cuadras del monumento. Bueno. Sí, son esos colectivos que fueron modificando los números. Claro. Ahora se llama el B. Agua. Ya no se llama más el 114. Ah, mire usted. Sí, ha pasado mucho. Los números han cambiado las empresas. Y claro. Si quiere, en un momento le hablo de colectivos. Bueno, sí, no. Muy interesante. El especialista. Siempre fue un tema que me interesó mucho, el tema los colectivos. He sido experto muy en colectivos. He sido experto. La gente me preguntaba, ¿qué bondi me tomo, Lucho, para ir? Claro. Yo le decía, tomate este. Y usted era como los diadieros. Vio que el diadiero es el que te salvaba siempre, ¿no? Siempre. Cuando uno estaba medio perdido, decía, jefe, ¿dónde para tal? Tal cual. Allá, pibe. Sí. Allá. A veces se podrían, ¿eh? Decía, va, qué sé yo, no sé, pibe, anda. Fíjate en la parada que está el cartel. De... Bueno, tenemos unas vías de comunicación. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Quiere que las diga o la quiere decir usted? No, dígalas usted. ¿Quiere que esperemos a Andrés o la digo? No, dígala. Por si no llega a llegar Andrés. Dale, la decimos. El número es 576173, si tiene la característica del valle, que es 3544. Y si no, bueno, directamente ahí 576173. Estamos en Facebook también. Muy bien. En El Grito. Muy bien. Tenemos la red más popular hoy en día, Instagram. Instagram. El Grito 88.5. Exactamente. Y tenemos una humilde página interna nuestra del programa de radio llamada Esa te la debo. Es interna porque solamente podemos visitarla nosotros tres, nadie más. Nadie más. Compartimos ahí pancartas, claro. Discursos. Pero entre nosotros tres. Sí, es una página que, bueno, acá nuestro amigo Lucho, una vez que termina el programa, al otro día ya cuelga el programa, por claro. Si alguien no lo puede escuchar completo, en vivo, como estamos ahora, claro. Dice, bueno, lo escucho en otro momento. Claro, sí, así es. Bueno, que se llama Esa te la debo, no sé si lo hicimos. Sí, Esa te la debo. Bueno, perfecto, amigo. Bueno. Vamos a recordarle al público que si llama, o nos manda un mensajito, o un mensaje de texto, o un buzón, Nosotros se lo vamos a leer, lo vamos a anotar. Ajá. ¿Para qué, Lucho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pueden ganar. A ver, dale. Dos pinta. Sí. ¿Ah? Y cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, Qué bueno. De aquí, obviamente en nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Y escuche esto que le voy a decir, a usted le va a gustar esto. Sí. Este sábado, 29 de octubre, a las 11 horas, tributo a Misfits. Hay que pintarse la cara. Que parecen calaveras, bueno, gente pintada. Nunca supe qué género hace. Medio como de terror, me parece. Claro, es... Género terror. 23 horas serían, ¿no? A las 11. Porque... Sí, ¿qué dije yo? Claro, 11. Sí, 11 de la noche, claro. Claro. Sí, sí. A la mañana arrancar con esta música es fuerte. Sí, fuerte, no, fuerte. Sí, sí. creo que no es muy... recomendable para la salud. Aparte, no creo que ninguno de los dos, Fede, que atiende el local... Esté despierto. Sí, ese es el problema básico. Porque también, recordamos que no solamente el día sábado nuestro club cervecero abre, sino el viernes también lo está haciendo. El viernes también lo hace, sí. Y bueno, como digo, entonces puede ir. Si se ganan las dos pintas, las cuatro empanadas, pueden ir. ¿El viernes o el sábado? Claro. El sábado tienen la chapa que hay tributo a Misfits. Sí, sí. ¿Eh? Una banda en vivo. Yo les voy buscando un tema para que escuchen los que es de Misfits, que es como un punk... Ah, bueno. Ah, ¿viste? Pensé que era... Melódico, de momento. Ah, bueno, bien, bien, bien. Hemos escuchado punk melódico. Hemos puesto Ataque 77 en algún momento. Pensé que era algo más terrible, yo. Yo por las caras, los rostros que aparecen en los flyers son gente calavérica. Y bueno, nos da un poquito de miedo. Sí, sí. No sabemos qué nos puede esperar, ¿viste? Sí, yo le iba a pedir si pudiera dormir a su casa después de... Sí, problema. Usted quédese tranquilo que siempre hay un lugar para un amigo. Bueno, amigo, vamos a pasar entonces a las efemérides del día a la fecha, si le parece bien, ¿eh? ¿Qué día es? ¿En otro orden de cosas? Sí, ¿qué día es? ¿Qué día, no? ¿Qué día? Soy 25 de octubre. Ah, muy bien. Es el cumple de Cari, feliz cumple. Y también es el cumple de mi hermana María Lorena Mantiñán, que vive allá en Buenos Aires, en San Martín, así que le mando un gran abrazo para ella y su familia. Bueno, cumple, saludos acá. Feliz cumple. Perfecto. Bueno, le iba a decir, fui a ver la película Argentina de 1985. Muy bien. ¿Esa? Muy linda, che. A mí me gustó. Muy linda peli, Muy bien lograda, ¿eh? Sí, sí, está bastante bien. Muy buena la representación del fiscal, que bueno. No vamos a spoilear porque va a empezar a circular. Justo hoy estaba por salir la película en este club que está allá en Las Chacras. Pero bueno, debido al clima... Ah, ¿se suspendió? Se suspendió porque, bueno, se viene una tormenta y no está bueno que la mitad del programa de la película... Claro. Se... Sí, y una película extensa, está buena. Está buena, está buena la película. Dos horitas y pico. Trata un tema, obviamente, muy denso, pero lo lleva bien. No es como... Sí, no es pesada, digamos. Claro, ¿no? Claro. Si me explico, digamos. Y tiene sus momentitos también así como, incluso de pequeño humor. Sí. La pasa bien, una linda buena. Y el tema, por supuesto, es tremendamente interesante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a las efemérides. Sin más vuelta, le pido por favor, Luciano. No, pero está muy bien la acotación. Ya la verdad, lo suyo, bueno. Mire, un día como hoy. En 1400, mira a la época en que nos remontamos. Me gusta mucho a Andrés Kessler, bueno, esta cuestión. Le vamos a comentar que estuvimos hablando de una época dorada. Sí, sí. 1400, nace el escritor y filósofo inglés Geoffrey Chaucer. Mirá vos. Autor de los cuentos de Canterbury. Me suena. No la he leído, pero me suena ese título. Sí. En 1825, nace el compositor austríaco Johann Strauss, el de los valses, ¿no? Sí. Bueno. 1838, nace el compositor francés Georges Bizet. Muchos músicos, muchos músicos. Mucho arte, mucho arte. Sí, mire, en el 81, 1881, nace el pintor español Pablo Picasso. ¡Epa! Mirá vos. Que aquí lo tenemos, mire. Sí, desnudo. Sí. 1927, nace el político y abogado uruguayo Jorge Batlle. Bueno, saludamos a la familia. Sí. 1938, muere la escritora y poeta argentina Alfonsina Storni. Sí. Ah, mire usted. Bueno, sí. Estuvo viviendo mucho tiempo en Rosario. Mi casa queda ahí a 10 cuadras de su lugar. Hoy en día es un jardín de infante que tiene más de 30 años. Una casa hermosa, espectacular. Y bueno, mire. Sí, tiene mucho recorrido ahí Rosario, dedicado a Alfonsina. Mira. Bueno, en 1944 nace el músico británico John Anderson, ¿sí? Quien fuera el cantante de Yes. Claro, una de las primeras bandas del rock progresivo que hubo en esta época. Bueno, en 1945 nace el exfutbolista argentino Francisco Pancho Sá. Mirá vos. Que jugó en Independiente y en Boca. Mirá vos. 1951 nace el músico estadounidense Richard Lloyd. Fue miembro del grupo Televisión. Nunca lo escuché. Se la debo. Sí. Esa se la debo. En 1960 nace el actor argentino Mex Urtiz Berea. Es conocido. Sí, es conocido. Sí, sí, sí. Que tiene todos los pelos así como medio raro. Y unos anteojos. Estuvo trabajando mucho por cable. Es muy conocido en el ambiente del cable. Sí, creo que está ahora en un canal de deporte incluso. Sí, en ESPN. Sí, algo así. Bueno, en 1961 nace el músico estadounidense Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, 1971 nace el actor estadounidense Craig Robinson. Sí, vaya, uno sabe quién es. Le mandamos saludos. Sí. 1984 nace la actriz y cantante Katy Perry, mire. Sí, muy conocida. 16, estaba leyendo el otro día, más de 16 millones de discos ha vendido la chica. Bien. ¿Está viva? Sí, sí, está viva y sigue tocando. Vivita y coleando, yo. Vivita y coleando. 1992 nace la actriz y modelo rusa Irina Baeva. Mira vos. Bueno, ¿la conoce usted? Está radicada en México, dice. Bueno, no. Capaz que no se escucha. Claro. 1993 muere el actor Vincent Price. Me suena. A mí también. Me suena. Bueno, en el 97 muere el músico y compositor argentino Virgilio Espósito. Mandamos las condolencias. Sí. En 1997, Diego Armando Maradona juega su último partido como futbolista profesional. Boca le gana 2-1 a River Plate en el Monumental por el torneo Apertura. Me acuerdo del último partidito del Diego. Bueno, y en 2002 muere el actor irlandés Richard Harris, que no tenemos ni idea de quién es, tampoco me imagino. No, tampoco queremos investigar. No. Mire, se celebra el Día Mundial del Karate. Esto le va a interesar a Ney, que es un tipo mudado a todo lo que es japonés. Sí, sí, a las artes marciales. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Usted practicó? Porque viste que mucha gente ha pasado por... Yo quise alguna vez practicar. Como vio cuando uno es niño que se fanatiza con ciertas cosas. O películas. A mí me pasaba que salía una película y ya tiraba patadas. Y bueno, claro, nosotros éramos de la época de Karate Kid, la primera, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Pero no, nunca practiqué. Mejor, porque me hubieran dado tantas piñas que... Más allá de la violencia... No sé si estaría acá, Lucho, en este momento. Bueno, pero más allá de la violencia que tiene la actividad, he conocido mucha gente que lo practica y lo que logra es una pasividad, una relajación, un respeto hacia el otro. Es una disciplina... Encuentran el chi, diría Kung Fu Panda. Ahí está. Mirá vos, no la vi la película, tengo que ver. ¿Cómo no vio Kung Fu Panda? Bueno, no sé, no. Se perdió las tres mejores películas de la historia del cine, Lucho. Bueno, llego esta noche y me veo una. No, mire las tres juntas. Bueno, y se celebra el Día Europeo de la Justicia. Bueno. En Europa, no más. En Europa, O sea, acá no hay justicia. Si hay un europeo que está escuchando, feliz Día de la Justicia, Bueno, amigo, todos sabemos que hace muy poquito, fue el cumpleaños de dos grandes artistas, músicos argentinos. Vamos a empezar por uno. Vamos por orden. Vamos por grandeza también. Sí, puede ser. Sí, vamos por grandeza. 23 de octubre de 1951 nacía ni más ni menos que el gran Charlie García. El gran Charlie García, por favor. Tuve la suerte, fíjese que soy un poco ego, pero tuve la suerte de ser mozo de él. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más de cuatro veces. Yo trabajaba en un bar llamado García. Ah, mire. Con toda en Rosario, foto de siempre Rosario. En Rosario. Sí, porque bueno, acá no hay ningún bar. ¿Pasaba el 114 cerca del bar? No pasaba el 121. Pregúnteme y yo le digo. Bueno. Cualquier cosa, si va a Rosario, le armo el mapa de bondis. Sí, ya veo. ¿Qué le pidió Charlie? Quiero saber. No, él no pedía nada. Ya lo que el manager decía, bueno, tráeme un JIB. Ajá, bueno. Con una frapera. ¿Un JIB nada más? Un JIB. Medio pelo. Yo vi a él tomándose un JIB en 45 minutos, Lucho. Hasta que se le armó el escenario, todo lo que es la parte de música. Me llama la atención porque no es un gran whisky, digamos. No, pero bueno, el manager le preparó. Nos pidió un JIB y estaba en su momento con toda la banda. Pumer, claro. Estaba Pipo Chipolati. Y se tomó todo el whisky antes del se show. Se tomó en 45 minutos un JIB y le dieron un Camel 20. Mira usted. Así y ahí es. Nomás con eso al escenario. Ah, sí. ¿No picó nada entre medio? No, porque fue después de un show. El lugar era un reducto con 300 personas como máximo. Él cerraba un show grande en el estadio cubierto del Provincial o de Newell, que esto que lo otro, sí. Y iba a hacer la previa a su bar. Y tocaba 3-4 horas, así con un público mucho menor. Mire usted. No, hermoso. Ver a Charlie de acá, a 20 centímetros, con esos dedos así todo largo, es bastante impactante porque uno siempre lo vio en póster o en video. Claro. Mire qué lindo. Bueno, vamos a escuchar entonces, para empezar la faceta musical de este programa del día de hoy, un tema, obviamente, de Charlie García, que nos preparó ahí nuestra amiga Moni Ríos. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa hecho, deshecho, pero con amor. Muy bien, y pasaba Charly García, sí, con ese temazo. Yo lo conocía como Éxtasis. Pero ¿cuál es el nombre? Éxtasis. Éxtasis. Ah, Éxtasis. Y esta no. La ruta del tentempié. Ahí está. Mire, tiene un nombre bastante más sofisticado, sí, que Éxtasis. Bueno, ha llegado Andrés Kessler, claro. El tercero en discordia, como se dice algunos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo Andrés? Bien, bien, recibiendo con Charly García. De sus mini vacaciones. Con agua. Con agua. Pronunciado que vuelve. Sí, impresionante. ¿Cómo anda, Moni? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contentísima. Acabo de ver la lluvia furiosa. Está lloviendo, sí. bueno. Yo vengo de hacer unas tareas de relacionadas con mi trabajo y de ahí se ven los tres focos de incendio. Terrible. Y bueno, se está viniendo la lluvia, así que eso va a ayudar. Es un alivio, bueno. Sí. Así que bueno, y bueno, contento esta semana, por supuesto, con el campeonato de Boquita. ¡Epa! Sufrimos como loco, pero ganamos. Menos mal que robó ese penal, ¿no? El último. Sí, sí. Yo venía en la ruta, no lo pude ver el partido. Lo venía escuchando, venía tan nervioso. En Altagracia tenía que invocarla para este lado. Claro. La invoqué para allá. Para ¡no! ¿Te fuiste a Córdoba? Sí. No, me fui en Carespo, me di cuenta que no era. Se nubló. Pegué la vuelta, pero... Fue no, muy, muy emotivo, no, terrible, digamos, terrible, terrible, terrible. Aparte, tuve un viaje bastante accidentado, dos pinchaduras. Y sí, hay que invertir en cubiertas, señores. Sí. Pero bueno. Bueno, Kessler, qué bueno que ha vuelto. Sí. Le comentamos que estamos en el programa número 114, Andrés. Perfecto. Y esa te la debo también, sí, este programa. En el Bondi, en el Bondi que va de Lanús a Pompeya. Mire, usted me mintió, me dijo que era por la ciudad. No, no, bueno. Qué mentiroso que es usted. Andrés es experto en colectivos en la ciudad de Buenos Aires y su alrededor, y yo soy experto en la ciudad de Rosario, claro, Santa Fe. Tiene gemelos el 114. Bueno, claro. Bueno, acá estamos hablando con Urbano. Claro. Es más, basta Chacarita. Mire usted. Hay uno que va. Claro, 114, ahora lo recuerdo. Ah, bueno, usted no vivió. Si se habrá colado, señor, en ese colectivo. Yo me he colado en colectivos, quiero contarlo, cuando iba a la cancha, pero me colaba al lado de atrás. Nos subíamos por la parte de atrás. Claro, pero eso era bueno, lo día de la cancha, violento, digamos, el ingreso. Sí, sí, sí. Pero sí, siempre sí pasaba eso los días de fútbol, ¿no? Nosotros teníamos el tren que, bueno, íbamos corriendo de vagón a vagón cuando venía el chancho. Epa. Íbamos pasando. Y bueno, era el jeite que tenía uno cuando era pequeño y viajaba en el tren. Me gustaba cuando decían, ahí viene el chancho, y salían todos corriendo, y esa era mentira. En el colectivo era diferente, porque por ahí los colectivos de línea más pequeña, porque tenías que llegar a la estación de Lomas o a la de Temperley, y no tenías una moneda, le decías, no me tirás hasta, dale, pibe, sube. Dale, dale. Claro. Y entonces te subía. Mirá que si se sube el chancho, te decía. Se sube el chancho, apretá el timbre y te baja. Claro. Piola. Claro. Más que nada, el 54, 540, líneas así más. El de 114 nunca fue tan copado, digo. Claro. No, esos no. Porque habitualmente los que iban para Capital y demás... Era más... Esto te hablo de líneas locales, ¿no? Claro. Que iban de un barrio hasta Estación de Loma, de Temple. Cortos trayectos. Claro. Los largos no. Te cortaban el rostro porque obviamente... Subía el chancho. No, te enganchaban. Sí, sí, te enganchaban ahí. Lo sancionaban a los bondiveros. Claro. Sí, sí, sí. No sé, usted no tiene mucha experiencia en colectivo. Me no, dice, el claro, bueno. El limusín. Ah, bueno. El limusín. Usted siempre tuvo autos. Claro, vehículos. Doctor. El limoncín viajaba yo. Ferraris y otras cosas. Bueno, déjeme mandarle un saludo, a un amigo llamado Nahuel, que ayer... puso por primera vez el pie en Andorra. Se fue a vivir a ese pie europeo. Mirá vos. Y me dijo, Lucho, mándame el link, así me siento conectado con el valle. Así que tenemos... Que nos diga exactamente dónde es Andorra. Dale. Europa del Este, ¿dónde miércoles? Claro. No, Andorra es ahí la zona de España, claro, señor. Entre España y España, Francia. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, mucho. Que nos cuente que le está costando el tema del idioma porque, bueno. ¿Cuánta gente hay en Andorra? Dale, que ¿cómo no. ¿Cómo se llaman? Andorrines. Claro. ¿Cuál es el gentilicio? Le digo. Andorretes. Andorrenautas. Claro. Andorretes. Me contó un detalle que lo primero que preguntó le dijo: ¿cuánto está una cerveza? 9 euros. Bien. 2.700 pesos. Un litro de cerveza. Eso es bueno para dejar de tomar, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Es una buena forma de abandonar el. Claro. los vicios. Abandonó el barco. Bueno, le mandamos un gran saludo a Sí, muchacho. Le mandamos Que nos cuente cosas de Andorra. Si le parece. Necesitamos saber cosas de Andorra. Sí, porque capaz que no vamos para allá. Ahora, claro, con el precio de la cerveza no creo que no nos conviene. Yo estaba pensando, pero ahora creo que no, voy a desistir. Bueno, tenemos una pequeña noticia. Tenemos una pequeña nota que, bueno, nos llegó y la vamos a compartir porque es una nota positiva. Noticias que no abundan hoy en día. Noticias positivas. Noticias positivas. Me gusta una sección del programa que sea noticias positivas y que la encabece usted, Luciano Tati. Bueno, muy bien, perfecto. Dice así la nota: el secreto de Matthew Richard. Ahí está. Me encanta el nombre. Claro. El hermano de Kate Richard. Claro, el primo. El hombre más feliz del mundo. Bueno, bien. Mientras escuchamos el ruido de la lluvia que nos abraza y también escuchamos el ruido de piedritas que también nos acechan. Así que bueno, pórtense bien, piedritas, no rompa ningún vehículo. No, por favor. ¿Quiere que sigamos con la nota o vamos afuera? Bueno, la lluvia. Me parece que más importante creo que la lluvia o esto, no sé. La nota del hombre más feliz del mundo. Vamos con la nota del hombre. Dice: los investigadores de Wisconsin, como no podía ser de otro lugar, sometieron el cerebro directamente de Richards a constantes resonancias magnéticas nucleares. Ahí está, el hombre nuclear. Sí, por eso quedó feliz Richards. De hasta 3 horas de duración. Mire usted, pobre Richard. Agarraron el cerebro. Solamente el cerebro. El cuerpo se lo dejaron ahí. Sí. Fueron respetuosos. Dice: hace años que los científicos de la Universidad de Wisconsin estudiaron el cerebro de Matthew Richard. Vamos, Matthews. Doctor en biología molecular. Ahí está, el hombre nuclear. Monje budista en el monasterio de Sachem Tambor, Darjeeling, Nepal. Ahí arriba, en la parte de arriba de Nepal, claro. Cerca de Andorra. Y asesor personal, escuchá de quién es. ¿De quién? Del Dalai Lama. ¿De quién es? Así como su traductor. Bueno, estamos hablando de un tipo que está adentro. El budismo, perdón que hable desde la ignorancia, ¿es una religión? Por supuesto. Es difícil. Es complicado. Algunos dicen que es más una filosofía que una religión. Claro, por eso le preguntaba por si acá en esta mesa había alguien que me podía... Desarnar. Es complicado. No tiene como un dogma, no tiene como un libro único sagrado, como el catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Pero usted dice que es más filosofía que religión, pero hay muchos que lo toman como una religión. Es como una filosofía religión. Aparte, gran parte del budismo no creen en un dios necesariamente. Claro. Con un dios así como creen las otras religiones, carnal. No tienen una figura para mirar los cielos. Claro. Es como... Es un trabajo interior. Claro. Es una religión... Filosofía. Perfecto. Medio y medio, digamos. Bueno. Claro, 50-50. Una forma de vida, ¿no? Bueno, muchas gracias ahí para. No sé si le aclaré algo, no le aclaré nada. Sí. La verdad que es peor, pero bueno, importa. Sigamos. Más confundido. Dice: y están absolutamente fascinados con la mente de este francés budista de 74 años. O sea, ¿qué francés budista? Traductor. En biología. Biólogo nuclear. ¿En qué momento se fue de vacaciones? Y es francés y vive en Wisconsin. Una cosa de. Vive en Nepal. Sí. Dice: los investigadores sometieron al cerebro de Richard, como decíamos antes, a constante resonancia magnética nucleares por durante 3 horas. Pobre tío, conectaron la cabeza hasta 256 sensores para detectar su nivel de estrés. Debe tener una cabeza bastante sí, importante, ¿no? Cabeza de Banfield. Irritabilidad, enfadado, placer, satisfacción y otras decenas de sensaciones diferentes. Yo cagué con... Perdón. ¿Y cómo le provocaba la diferente sensación? Bueno, placer. Bueno. Por ejemplo, se acercaba alguno y lo insultaba. Claro. ¿No? Ahí sería para generarte odio. Le pellizcaba la espalda. Claro. Pero a mí a ese tipo le gusta que lo insulten. Ahí le está generando placer. Pero si es budista, no creo que le gusta el insulto. No, señor. No creo. O sea, hay que ver cómo se comporta. Acá lo más importante de Richard no es su cuerpo. El tipo no... Es su cerebro. Claro, el cerebro. A ver cómo reaccionaba. Sí. Porque, por ejemplo, usted está... los budistas generalmente son tranqui, qué sé yo. Sí. Ahora, cuando se metieron con el Bobby, se pudrió todo. Sí, claro. Con el perro. No, viene no, un no. tipo, le pateó el perro. No, olvídate, hay que ver, ¿viste? Porque no a todos nos. Tipo... No a todos nos irrita lo mismo. Exactamente, a eso iba. Hay gente que se irrita por pequeñas cosas. Yo pego una canilla abierta. Y se irrita. Me vuelvo loco. Va me vuelvo gente. Loco. Me vuelvo loco. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser que? Y hay gente que le da lo mismo. usted voy a conectarle un día. ¿Cuántos sensores le conectaron a Richard? 256. 3 le vamos a conectar. Con 3 ya estoy. Sí, con está. 3 ya no uno, pasó. Uno en la frente, uno atrás y uno en el medio. Listo, ya está. ¿Y con eso? Bueno, no solamente lo sometieron a nuestro amigo Richard, sino a un grupo de gente. Porque no estaba solo, pobre Richard. Sí. Claro. ¿Cómo se mide que una persona es más feliz cuando las comparás con una cierta Sí, claro. Sino qué punto de comparación tomás. Tal cual. Claro. Dice, los resultados obtenidos medían el nivel de felicidad de cada participante en una escala que iba desde 0,3, muy infeliz, sí, hasta el menos 0,3, muy feliz. Una escala que presentaba el número positivo y terminaba en número negativo. Qué complicado. Bueno, para el que conoce la Universidad de Wisconsin, no, saben que Wisconsin son complicados. Son medio retorcidos los muchachos. Sí, Wisconsin siempre fue así. Sí, fue así. Matthew Richard, como decíamos antes, logró nada menos que un menos 0,45. O sea, se fue de mambo. Se fue Nacional B. Sí, se pasó en promedio. Se pasó de la raya, digamos. Acá dice. Se pasó de Castaño Q. Sí. Superando no solo a todos los demás participantes, sino los propios límites previstos por el estudio. Claro, saltar todos los decibeles. Saltó la aguja. Sí. Saltó la banca con Richard. Claro, a partir de ahí fue declarado el hombre más feliz del mundo. Listo, bueno, ya está. Pero escúchame, tiene que probar con más gente. ¿Por qué no prueban con usted, por ejemplo? Pero bueno, ya si dijeron listo, bajaron el martillo, señor. Claro. Ya está. Él es el más feliz. No busquemos más. Ni siquiera lo compararon con el mismísimo Dalai Lama. Porque no estuvo en ese grupete de gente. Pero es medio feliz, siempre anda con cara seria. Sí, siempre anda medio enojado. Dicen que el Dalai Lama se irrita mucho cuando ve canillas. También. Entonces tiene la misma sensación que yo. Y ahí anda a los palos limpios. Se irrita mucho cuando le baja la cuenta bancaria. Sí. Dicen que se pone como. Sí, dicen que maneja una. Tiene una linda cifra. Sí. Maneja una cifra, sí. Varios ceros. Acá hubo un jefe porteño que lo ha traído, no sé si a él o ha traído. No, perdón, me equivoco. A Ravi Shankar. Perdón. Me equivoco. ¿Es del mismo club? La misma filosofía. No, Ravi Shankar es hinduista, es del arte de vivir. Esos son terribles. Ese factura mucho más que el que son terribles. No hay que confundirlo con el Ravi Shankar que le enseñó a tocar el cita a George Harrison. Claro, se llama igual, pero era otro tipo. Mira vos. Pero era músico, claro. Tipo era hinduista y factura como el lago. Bueno. Tiene libros, va a conferencias por el mundo. Fue muy enseña. Tiene barbita, puede ser que trajo. Tiene una barbita candado. Sí, ahí está. Es muy conocida la anécdota en la que está haciendo en medio de una meditación. Creo que la 9 de julio fue. Sí. Le suena el celular. No. Y el chabón como que lo relojea un toque el celular. Capaz tenía una cita muy importante. Y ahí le estaba entrando la de Mercado Pago. Es una falta de respeto. Imagínese, usted va a misa y al cura le suena la. No sé qué diría Matthew Richard de todo esto. Bueno, de Matthew Richard no, porque está feliz. ¿Quiere que sigamos hablando de Matthew Richard? ¿Le parece bien? Adelante. De nuestro amigo Richard, dice, hijo del conocido filósofo francés Jean-François Rivet. No es un. Claro, bueno, no es un pibito así, ¿no? No es un caído de la montaña. Claro, viene del mundo artístico y de la pintora Jeanne de Toulemont. De Toulemont. Que escribió un libro junto a su amigo, el filósofo Alexandre Jolien, y el psiquiatra Christopher André. Ese que usted estaba hablando. Sí. André Keller. Claro, que tuvo grandes ventas en Francia y ahora sale en español bajo el título Viva la libertad. Libertad, claro. Muy bien. Estamos hablando un poquito de quién es el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Por lo menos algunos rasgos. Sí, viene sí. De una familia, bueno, bien. Bastante bien. Artística. Artística me parece. Bueno, el arte es bueno, arte es bueno para la felicidad, ojo. Sí, es verdad. Voy a decir eso. Me gusta el arte, ¿se acuerda? Bueno, un libro en el que los tres autores explican cómo superar los miedos, traumas, prejuicios y adicciones que nos has hecho. Epa. Los miedos me gusta. Sí. En definitiva, ¿cómo sortear los obstáculos que nos impiden ser felices? Ahí está, claro. Y de todo esto, y más habló en la BBC Mundo con Richard. Vamos al reportaje mínimo que le hicieron. Por favor. Sí, un mini reportaje le hicieron. Fue declarado el hombre más feliz del mundo. ¿Cómo se siente con ese título? Muy bien, Johnny, estoy muy feliz. Piense durante 5 segundos. ¿Cómo puede nadie conocer el nivel de felicidad de 7 mil millones de seres humanos? Tiene razón, me gustó. Qué humilde, Se cerró la boca. Me gustó. Yo le decía, no compararon con todo el planeta, compararon con 20 chabones que estaban ahí. Bueno, pero señor, no dan los números, sino en Wisconsin. Sí. El presupuesto es limitado. Grupos reducidos, por ejemplo, hicieron un experimento en Wisconsin con 20 monos y ahí salieron. Claro, sé lo que sale. Hicieron con 10 mil monos, con 20. Y esto es lo mismo, agarró 15 tipos, le puse, tenía más sensor que gente. La nota tiene que decir así: el hombre más feliz del mundo, según la Universidad de Wisconsin. De Wisconsin, exactamente. Dice, refiriéndose, dice: sí, ¿cómo puedo ser yo el hombre más feliz del mundo sin comparar otros 7 mil millones? Dice, me parece muy no bien. Tiene sentido, desde luego no desde el punto de vista científico. Mirá cómo ahí destrona. Lo de Wisconsin no debe estar por tanto. Bueno, dice: Andrews. Todo comenzó con un artículo de un periódico británico que, basándose en una investigación realizada en el laboratorio de neurociencia de Richard Davidson de Wisconsin, demostró que las personas que, como yo, que llevan tiempo haciendo meditación, mostraban al meditar una magnitud de actividad de ciertas áreas del cerebro sobre la compasión más alta de lo que nunca se había detectado ante la neurociencia. Mire usted, pilota. ¿Cómo lográs a través de la meditación? La meditación. La compasión. Sí. ¿Han meditado ustedes, chicos? Perdón, sí, que le haga preguntas internas, pero. Sí, sí, medito mucho. ¿Medita? Sí, sí, bueno. Andrés medita tan profundamente que a veces se duerme. Sí. Claro. Sí. Sucede bastante rápido, incluso. Usted también medita, ¿no? Medita. Sí, sí. Yo medito. Muy bien. Todos meditamos, entonces. Sí. Yo medito, tú meditas, él medita. Exactamente. Nosotros meditamos. Vosotros también meditáis. De esta característica, no sé si es meditación, estos tipos son sumamente felices. Claro. Me faltaría meditar más. Claro. Medicarse también. Medicarse. Claro, también, eso ayuda a la felicidad. Sí, más o menos. Tú me medicas. Así que es más bien como la broma más grande del mundo. Pero sigue resurgiendo una y otra vez. Bueno, él lo lleva por el lado del humor, lo lleva. Se ríe el... todo, Matthew. Sí, claro, mire, por eso. Yo le voy a mostrar una foto a ustedes dos que la pueden ver. Mire esta carita de felicidad. Claro, ¿eh? Está de rempe. No tiene un pelo de tonto. Rodeado de gente pobre, pero él riéndose, no le importa. Claro, nada. Si tiene billetera, sí. Vamos con otra pregunta. Por favor. A ver, por favor. ¿Qué es la felicidad para usted? La felicidad no es simple una sucesión interminable de sensaciones placenteras. Lo que parece más bien una receta para el agotamiento. Oh. Es verdad. ¿Eh? Cosa, ¿Qué frase que te deja pensando? Sí, regulando. Sí, porque uno no puede estar riéndose todo el tiempo. No, a mí no me. A esa gente que se ríe de todo. Yo desconfío. Me dan ganas de golpear la parte. Claro. Ah, bueno, ya le. Le pintó el metal. El metal. ¿Cómo? Y si dejan el agua corriendo, más. Ah, eso lo irrita como a mí. Claro. Mal. Es más bien una forma óptima de ser que resulta un cultivo de muchas cualidades fundamentales como el altruismo. Ah, ¿eh? Sí, sí, sí. La compasión. La libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional y el equilibrio interior, la paz interior y otros. El chi, le dije yo. Y otros no aclara ahí, ¿no? Y otros no, varios. No. A diferencia del placer, todas estas cualidades son habilidades que pueden cultivarse mediante la práctica y el entrenamiento de nuestra mente. Yo me lo imagino hablando así, en ese tono. Sí, usted habla como Matthew Rizzo. Sí, sí, hace un ratito. Solo que en castellano lo está, ¿no? Sí, sí. Y me parece muy bien, ¿no? El tipo cultiva todo, aparte de cultivar cebollas, zanahorias. Todo. Es huertero, el huertero del interior. Claro, el tipo... Conoce la estación de cultivar internamente. Claro, usted dice. ¿Vamos con otra pregunta o quiere que por la favor, por favor. Usted me dice, usted me frena porque me dice... No, adelante. ¿Se considera un hombre feliz? Le pregunta... Todas las preguntas son muy parecidas. Igual. Y sí. Bueno, incluso si no soy la persona más feliz del mundo, por las razones que acabo de explicar, tampoco puedo decir que sea infeliz. He tenido una vida maravillosa, gracias a conocer hombres y mujeres sabios, mis maestros espirituales. ¡Vamos, Richard! También estoy bien porque me siento satisfecho fácilmente con muy poquito... Doné toda la recaudación de mis libros y fotografías a causas humanitarias. Bueno, Yo usted, Andrés, es un desconfiado. No, pero si el tipo donó es porque... Sobra. Sobra, arriba. Aprieta el pomo y sale constantemente espuma. Le podemos pasar algunos números acá. Claro, si quiere donar acá a la radio también lo escuchamos. Puede colaborar como sponsor en este programa. Claro, Machu Richa, ¿eh? Lo aceptaríamos. Sí, por supuesto. Lo aceptaríamos. Así, cuando te habla mucho de altruismo y demás... La olla seguro está llena. Sí, ¿eh? Y sí. Algo come Matthew Richard. Sí, sí, sí. Hace 20 años fundé una organización humanitaria Karumash Chechen, que ahora ayuda a más de 300.000 personas cada año en el campo de la salud, la educación y los servicios sociales, principalmente en India, Nepal y el Tíbet, pero pronto también en Francia. Y es ese un gran motivo de satisfacción. Se acordó de la France. ¿Eh? Se acordó de la France. Se acordó de la tirando ahorita por Nepal. Y los franceses dijeron, no sé. Hermano, ¿sabes el hambre que va a venir acá? ¿Dónde estudiaste vos, capo? Estudiaste en Francia. Ya, no te olvidé los orígenes. Gracias a mi práctica espiritual, personalmente disfruto cada momento de la vida y trato de estar al servicio de lo demás. Muy bien. Me gusta. Hay una frase que dice, no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Y Jesucristo dice, ama a tu prójimo como te gustaría que a ti te amen. Como a ti mismo. Sí. Amén, hermano. Es palabra de Dios. Roguemos. Bueno. Salgamos de aquí, por favor, les pido. Tengo una pregunta más, pero la podemos... Cierre con una pregunta. Elija usted. Sí. Así como abuelo de pájaro. Dale. Por decirlo de alguna forma. Me gustan las frases. La pregunta que más le llame la atención, y vamos a cerrar con eso. Esta fue la que más me marcó. A ver. Dice, ¿es posible ser feliz en el mundo actual sin ser un monje budista? Claro, porque no todo el mundo es budista. Y es muy difícil que pueda responder si es posible ser feliz en un mundo pasado, porque Matthew Richard vive en este mundo. Claro, en el actual. Tiene una pequeña trampa la pregunta. Sí. Claro. Dice Richard, dice, por supuesto, sería una lástima que la felicidad... Ay, cómo se me fue la nota. Ah, no, dice, por supuesto, sería una lástima que la felicidad se limitara a los budistas y más aún a ser monje. Cualquiera puede ser, la mujer, el hombre más feliz del mundo, simplemente siendo amable, compasivo, abierto a los demás, sintiéndose fácilmente satisfechos con las condiciones externas. Los amigos que me conocieron cuando era Pero para este tipo de tener buenos amigos, ¿no? Sí, claro. Dicen que yo de joven... No lo digo por ustedes dos, ¿eh? No, yo he tenido. Dicen que era un joven gruñón de chico, Richard. Ah, este era bravo. Así que supongo que hice un pequeño progreso, aunque todavía tengo un largo camino por recorrer. Okay, ¿eh? Me gusta mucho. Sigue la nota. La filosofía de Matthew Richard me gusta mucho. Acá es como que la BBC de Mundo lo aprovecha, le hace muchas notas, pero bueno, nosotros rescatamos algunas que nos sentían más identificados. Me gusta mucho. Hay un documental. ¿De Richard? No. No sé si es de Richard. ¿De qué Richard? Claro, de Richard. Hay varios. Le hablo de esto. De Netflix también hay uno del Camino a la Felicidad de budistas. Hay un librito que se llama El Camino a la Felicidad, ¿puede ser también? Todos tienen que ver con la felicidad. Sí. Y puede ser, hay muchos. La felicidad como objetivo. La felicidad, como, hay una canción como estadio, también. ¿No? Claro. Como estadio filosófico. Si me gusta. Bueno, señores. Bueno, ahí compartimos una nota que nos hicieron. Me gusta mucho a mí que usted traiga estas notas. Le voy a reconocer. Para mí, tenemos que inaugurar. Sí. A partir de hoy. Muy bien. Notas, ¿cómo dijo usted antes? Sección, notas positivas. Nota positiva, ¿sabes? Noticia positiva. Sí, cosa que cuando uno esté escuchando, digo, mira vos, se puede, está bueno. Sí, se puede. Bueno, inaugurémosla, me gusta. Dale. La verdad que lo felicito por esta nota de Matthew Richard. Bueno, gracias. Bien por Matthew. Bueno, gracias, Andrés. Sí. Bueno, gracias, Lucho. Lo dejamos al costado a Matthew Richard. Sí, dale. Hay un LP que salió en 69. Sí. Sí, el 22 de octubre del 69. Perfecto. Llamado Led Zeppelin 2. Tenía en disco, por favor. Yo lo tengo aún. Lo vendí. ¿Lo vendió? Sí, porque los colectivos en Rosario eran caros, así que bueno. Tuvo que venderlo para viajar en el 114. Sí, para juntar una monedita. Y hoy más o menos un disco de esa característica, ¿no? Está alrededor de 10 mil pesos. Si está en buen estado de conservación, ¿no? ¿10 mil pesos? Sí. ¿Usted cuánto lo vendió? Lo vendió. Lo cambió por un boleto y de vuelta. Se está poniendo a llorar en este momento. Año 1991, y después lo fui a buscar para comprarlo de vuelta. ¿Y? No me lo vendieron. No se lo vendieron. Me dijeron, no, Lola, te quiero, pero lo vendiste. Lola Palusa. Bueno, se publica, como decíamos, el segundo álbum de Led Zeppelin, cuyos temas se escribieron y grabaron en pocos momentos libres. Bueno. Que les quedaban de la gira que siguió de su álbum publicado solo 9 meses antes. Claro, Led Zeppelin primero y ya arrancaron la gira, ¿no? Para ello utilizaron a más de una docena de estudios en Londres, Nueva York, Los Ángeles. Claro, mientras iban de gira, iban grabando uno o dos temas. La producción corrió a cargo de Jimmy Page, asistido por el ingeniero de grabación Eddie Kramer, cuyo trabajo con Jimi Hendrix impresionó a los miembros de Zeppelin. Algunas de las piezas del álbum provenían de sus espectáculos show en directo, como Wall of Malo, Dancing and Confusion, que contenía largos espacios para sus extensas improvisaciones. Mm. Tomaron prestado varios riffs, sí, mm, eso, ¿verdad? Bueno. Tuvo un par de juicios. ¿Se acuerda que estuvimos una vuelta hablando sobre qué se considera un plagio y qué no se considera? Mm. Frases de varios de sus más admiradores bluesmen, como el caso de Lemon Song, inspirado en The Killer Flow, y basado en el tema de Willie Dixon. Ese es también ídolo de varios. Sí. Bueno, Willie Dixon, Chuck Berry, toda esa gente eran todos grosos. ¿Qué querés? 20 años después de la publicación, la banda, tras ser demandada por el músico de blues, llegó a un acuerdo y desde entonces comparten la autoría. Claro. Se habrá acomodado la familia porque la mayoría de estos músicos así yankee murieron la mayoría en la pobreza, no todos. Bueno, ¿sabes? Willie no facturó con un par de temitas. Pero el álbum contenía mucho más que sus cuantos riffs prestados. Su poderío instrumental sonoro preparó el camino para prácticamente todas las bandas que surgieron al posterior. Led Zeppelin alcanzó para muchos la categoría de quinta esencia de heavy metal. Además, los creativos y salvajes riffs de Page, estaba la batería de Bonzo y especialmente la notable y patente canción como Big. El álbum alcanzó, por supuesto, número uno en las listas yankees en su octava semana, desbancando a nada menos que Abbey Road, de los Beatles. Lo que, añadiendo el hecho de que el disco de Zeppelin fue el primer número uno de la década de los 70, era todo un símbolo de que los dorados 60 habían quedado atrás, mis amigos. Bueno. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de este gran disco, para mí una de las más grandes bandas lejos, de la historia del rock. Lejos. Y vamos a escuchar un temita. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. I guess the wind says it's been sailed away, leave the day way up high in the sky. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day away. What you need so bad? Okay, let's go.